Linda, nosotros vamos a estar justo hablando de Fluir, que es tu centro de masajes y terapias, ¿no? ¿Nos puedes contar un poquito de qué tipo de servicios ofreces en este lugar? Bueno, Fluir es el nombre de mi marca que abarca todo lo que son los masajes, lo que es un poco de alimentación, cocina. También tengo algunos productos que son orgánicos, como desodorante y pasta de dientes, que son comestibles. Ay, entonces, buenísimo. Sí, la búsqueda es transmitir información de conciencia de salud integral, digamos. Y ahora en lo que más me he dedicado es hacer terapias. Buenísimo. ¿En qué consisten estas terapias y también los masajes que realizas? Bueno, hago masajes relajantes, descontracturantes, desintoxicantes, hago masaje tailandés, que es en el piso, hago masajes con piedras calientes, y mi búsqueda es hacer masajes personalizados. Entonces, por ejemplo, llega una persona y lo primero que hacemos es charlar. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué le duele? ¿Por qué está en ese momento? Esa situación. Claro, ¿qué le llevó a buscar recibir una terapia y darse ese espacio, no? Es un espacio donde muy pocas veces nos damos tiempo para simplemente estar. Y menos para estar y mimarnos, ¿no? Ahora con la tecnología vemos una película, estamos en el... no voy a hacer nada, coges el celu, estás en el Facebook o lo que sea, ¿no? Entonces es bien bonito para mí recibir gente que quiere darse un espacio. Y estas terapias, aparte de beneficiarte en el aspecto físico, de ayudarte a relajarte, de que tomes conciencia de qué partes te duelen y dónde está, por ejemplo, estancada la energía, etcétera, te permite también respirar, relajarte, soltar los pensamientos, darte cuenta que estás pensando. Es como una meditación un poco, donde aparte recibes una terapia que... Viste que la piel es el órgano más grande que tenemos. Así es. Entonces, a través de estas terapias también sanamos lo que es el contacto físico. Claro. Uh-huh. Y tú, Tefi, ¿a qué te dedicas? Tú haces yoga, ¿no es cierto? Tú haces meditación. Soy profesora de yoga también. Hago yoga, intento hacerlo todos los días. Qué lindo. Sí. ¿Y también das en tu establecimiento clases de yoga? Ahora estoy justamente preparando un taller que es este de los chakras, en el que primero hacemos yoga de acuerdo a cada chakra y después estudiamos el chakra, digamos. Entonces estoy más enfocándome en hacer talleres donde comparto el yoga enfocado a otras aplicaciones, no solo a... Como tenemos muchas posibilidades, ¿no?, de ir a un lugar y tomar una clase de una hora, sino le enfoco a las mujeres, por ejemplo, a relajar la pelvis, ahora es de los chakras, entonces comparto desde este lugar. Qué lindo. Estefanía, tú eres madre, ¿no es cierto? ¿Cómo conllevas todo esto y cómo has podido fortalecer esta idea de fluir de tu establecimiento y también llevar tu vida como madre, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Qué obstáculos también has visto? Gracias, Salo, por esta pregunta, porque es súper importante para mí tener un trabajo que pueda combinar con una maternidad consciente. Entonces, hace unos 10 años más o menos yo empecé a estudiar sobre masajes. Y en el transcurso de este tiempo estuve embarazada de mi primero, después de mi segundo, después de mi tercer hijo. Tengo tres, entonces fue un lapso en el que estuve bastante dedicada a eso, a estar embarazada y dar de lactar y el puerperio, que son etapas súper fuertes, ¿no? Yeah. Y en este tiempo, durante el embarazo y todo, fui desarrollando mucho esta conciencia de querer tener una maternidad presente, de poder estar ahí con mis hijos y al mismo tiempo trabajar y sostener desde mi aporte a la casa, ¿no?, a la familia. Entonces, lo lindo de trabajar en esto, en mi propio espacio, es que yo pongo los horarios. Entonces, puedo estar con mis hijos y al mismo tiempo organizar de acuerdo al tiempo que estoy con ellos, hacer las citas para hacer los masajes. Yo en un principio solo iba a domicilio. Entonces, era también bastante fácil, ¿no? Bueno, mira, dispongo de este horario. Entonces, iba a la casa de estas personas, siempre recomendadas directamente. Porque también hacer masajes en la casa de alguien que no conoces, que no tienes idea, siento que puedes exponerte un poco, ¿no? Ajá, entonces, totalmente. Gente recomendada, yo iba a sus casas, les hacía los masajes, ahora tengo la bendición de tener un espacio que me facilite las cosas, no tengo que armar y desarmar la camilla todo el tiempo. Entonces, esto me permite tener un buen ingreso, porque los masajes son una actividad que, digamos, si el masaje es de una hora, yo toda la hora estoy en contacto con tu piel. Uh-huh. Entonces, es una hora de constante trabajo, ¿no? Aparte, hay un intercambio energético que debemos saber protegernos como terapeutas, ¿viste? Sí. Para no salir cargadas con energía del otro. Entonces, yo siento que es un trabajo que está bien remunerado. Entonces, eso es como un plus. O sea, sales, haces ese trabajo, trabajas una vez, digamos, pasando un día con mucha suerte, o tres veces a la semana, a veces un poquito menos, pero tienes un ingreso que es gratificante. Claro, entonces, igual te permite estar con tus hijos. Exacto, al tener tú misma tus horarios, entonces sales, haces un buen trabajo y vuelves de nuevo a la casita. Entonces, digamos, sales 2 horas y vuelves. Qué bueno, sí. No, bastante ideal, ¿no? Para, sí, para tu, sí, maternidad consciente, qué lindo. Hay que trabajarle para que te conozca, porque no es que empieces a hacer masajes y ya, todo el mundo te conoce. No, claro. Tienes un tiempo hasta que te conozcan, pero justamente es de eso, de poder estar con mis hijos y tener una buena remuneración, que me ha inspirado también a poder compartir esto con otras personas que necesiten tener nuevas herramientas laborales para poder... Eso, ¿no? Estar, dedicarse a su maternidad, por ejemplo, o a otras cosas, y a la vez tener un buen ingreso, dando un servicio súper honorable y que brinde bienestar. Qué lindo, honorable, sí. Me encantó eso. Sí. Y Tefa, cuéntanos, ¿cuántos años de formación tuviste que pasar para llegar a este punto y empezar con tu estudio de terapias y de masajes? Bueno, yo empecé, el primer taller lo tomé en Buenos Aires hace 10 años. Fue el de masaje desintoxicante. Yo ya daba así masajes intuitivos, digamos. Pero para mí conocer una técnica ha sido súper importante, porque a raíz de la técnica es que he podido volar todavía más. Uh-huh. Entonces, yo diría que son estos 10 años que me han llevado al punto al que estoy ahora, incluida mi maternidad, ¿sabes? Porque esto de respetar la piel, de respetar el proceso de acercamiento... Uh-huh. Cuando uno recibe un masaje, estás bastante expuesto y tienes que confiar en la persona que te está brindando el masaje, porque estás semidesnudo en una camilla, relajándote, y hay alguien que está poniendo aceite alrededor de tu piel. Entonces, tiene que haber esta sensación de confianza para poder relajarse. Y creo que este trabajo con la piel incluye mi maternidad. De ahí las técnicas, he recibido varias técnicas, y justamente a raíz de la técnica poder volar y llegar a descubrir nuevas cosas, ¿no? Y también la experiencia, que es la más valiosa de todas. Esto de, al principio yo daba un masaje y le aliviaba la espalda, y salía yo con unos dolores de espalda. Ya no puede ser, es imposible. Y claro, no entendía cómo proteger mi energía y no cargarme de lo que le pasaba al otro. Y al mismo tiempo, como seres humanos, puede llegar una terapeuta que pasó un súper mal día, y tú tienes que salir de eso el momento de la terapia. Viene la persona a hacer su masaje y sale deprimida porque, claro, no, ¿viste? Entonces, toda esta experiencia ha sido la que a mí más, de estar trabajando con gente de muchas distintas formas físicas y distintos procesos emocionales, que me ha brindado a mí toda la experiencia para estar en el punto donde estoy ahora. Claro, un proceso de cargar, descargar, aprender, desaprender. Claro, como ser un canal para que no sea tu energía y más bien canalizar. Porque yo digo que la gran madre y el gran padre, uh-huh, son los que saben exactamente lo que todos necesitamos. Entonces, uh-huh, si somos canales, podemos brindarle a la persona que está ahí justo eso que esa persona necesita, no lo que yo creo que esa persona necesita. Claro. ¿Y las terapias son habladas, tal vez? ¿O consisten solamente en el masaje? Yo, mis terapias de masajes son sin hablar. Ay, yo no hablo. Le ofrezco a la persona, al consultante, a la consultante, la posibilidad y la confianza para que, si es que necesita decirme algo en algún momento, se sienta libre. Puede ser que resulta que el espacio del masaje también le sirve para soltar cosas que tiene en la cabeza y empieza, uh-huh, a contarme. Entonces, está abierta esa posibilidad, pero yo no empiezo haciendo preguntas, sino más bien como las personas a veces se duermen, sí, entran en espacios de relajación súper profundos. Son relajantes, sí, qué bello. Estás ahora empezando a dar talleres, ¿verdad? Cuéntanos sobre esto. Sí, bueno, el año pasado di uno y fue una gran experiencia para mí. La primera vez que daba estuvo bastante bien, ahora estoy muy alegre de que ahora están muchísimo mejores. Yo también he seguido preparándome durante este año, entonces también al recibir tienes una mejor idea de cómo puedes transmitir mejor. Uh-huh. Entonces ya tengo una buena estructura para compartir, tengo más clara toda la, el, digamos, el patrón que se sigue a lo largo de la terapia, cuando ofreces una terapia, para que la persona que está dando esto que te decía esté bien protegida, pueda canalizar, pueda percibir la necesidad del que está ahí acostado. Porque cuando vamos a recibir un masaje queremos salir satisfechos, no queremos salir y decir, bueno, más o menos. Dolió mucho. O me dolió mucho, o no, sabes que no sentí nada, no. Fue como dormir una hora, no está bueno. Entonces, ahora ya tengo como más mi propia estructura para poder brindar la información para que las personas, al dar el masaje, sus consultantes salgan 100% satisfechos. Entonces, sí, estoy dando talleres de masajes con piedras calientes y este que te contaba de los chakras, que es primero yoga, para como... A mí lo que me gusta es que las personas puedan experimentar la técnica que están aprendiendo en su cuerpo. Entonces, tengan una noción de lo que la otra persona va a sentir. Claro. Entonces, cuando recibes un taller de masaje con piedras calientes, no solo aprendes la técnica, sino que debes un vivirlo. Compañero o compañera te hace el masaje a ti, varias veces, y tú lo haces varias veces. Entonces, entiendes cómo se siente. Y ahora también, con el de chakras, lo que hacemos es, son 8 encuentros. Entonces, en cada encuentro, procesamos, trabajamos, exploramos un chakra, hablamos de los colores, del mantra, de los órganos que trabajan en ese chakra, de las cualidades energéticas. Entonces, al tú vivirlo en el cuerpo, al terminar en el octavo encuentro, aprendemos con el péndulo a leer el chakra. Si está abierto, si está cerrado, si está bloqueado. Entonces, tú viviste el chakra, viene la persona, le lees con el péndulo y te das cuenta que el chakra raíz está cerrado y al mismo tiempo el chakra del plexo solar. Entonces tú puedes decirle, bueno, el chakra raíz quiere decir esto, el chakra del plexo solar abarca todo esto. Uh-huh. Entonces, combinando el chakra raíz y el plexo solar, que están los dos bloqueados, por dar un ejemplo, podríamos ver que la toma de decisiones con respecto a tus deseos personales, a tu personalidad, a los sueños que quieres cumplir, está difícil, porque no estás enraizada y el plexo, exacto, y tu sol interior está también cerrado, entonces hay una difícil comunicación para que tú tomes decisiones que te hagan brillar desde tu interior, por ejemplo. Claro. Entonces puedes dar una linda devolución, porque solo viene el LS del chakra, sí, el raíz de esto y el plexo solar este otro, pero no le das... Tefa, ¿nos puedes, le puedes contar un poquito a nuestra audiencia qué es la lectura del péndulo? Tal vez están un poquito perdidos. Ya, tienes razón. O sea, no es muy común escuchar esto, pero es muy, muy útil. Cuéntanos de qué bueno, se trata. Bueno, ¿tú has visto un péndulo, Salvo, alguna ¿sí? vez? Sí, sí, sí. Bueno, a veces se usan hasta collares o aretes, ¿no?, para pendular. Entonces... Son como unas piedritas, ¿no? Pero estas están pulidas de una manera como... Una pirámide bien alargadita. Por ejemplo, ajá, sí, como un cono. Como un cono. ¿Estalactita se llama? Estalagmita. Pero bueno, la cuestión es que son de diferentes piedras. Sí. Es lo que sea, hay de diferentes materiales, el péndulo. Y cada piedra, cada material tiene exacto, una cualidad diferente. Exacto, así es. Entonces, bueno, digamos que es una piedra, vamos a decir que es un cuarzo que está sostenido por una cadena, que uh-huh. puede ser distintos materiales. Tú sostienes la cadena y el cuarzo está sostenido, ¿no es cierto? Y pendula, se mueve, puede ser en círculos a la derecha, círculos a la izquierda, en línea recta, en diagonal. Tú te comunicas con tu péndulo y el péndulo va a tener una forma de decirte, tú le puedes indicar o el péndulo te dice sí y no. También se mueve en círculos, ¿no es cierto? Entonces, a través de trabajar y estudiar el péndulo, ubicándolo sobre los chakras, yo les comparto la técnica para que con el péndulo puedan ver cómo está el chakra. Si está cerrado, si está demasiado abierto, porque los chakras idealmente tienen el diámetro de nuestra mano abierta. Entonces uh-huh. tú abres tu mano y ese es el diámetro... De cada chakra. Correcto, ajá, de expansión, digamos, oh. de cada uno de los chakras, que se abren hacia adelante y hacia atrás. Entonces nosotros ponemos el péndulo y de acuerdo al movimiento del péndulo sabemos cómo está ese chakra. Y por eso después le podemos hacer una devolución a la persona y decirle, mira, tus chakras, esto, esto y esto y esto. Me pasa, por ejemplo, que hay mamás que vienen con el chakra del amor, el chakra cardíaco súper expandido, y el de la personalidad, que es el plexo solar, súper chiquito. Entonces, como que estoy dando amor a todo el mundo, pero mis propias decisiones no están olvidadas. Claro. El arquetipo de la madre, justamente, que se entrega a los hijos y se olvida un poco de sus necesidades. Exactamente. Qué lindo. Y a este taller, ¿quiénes pueden asistir? ¿Quiénes pueden ir al taller para formarse, para leer el péndulo y los chakras? Al taller pueden venir el que sienta el llamado por aprender esto. Puede ser terapeuta, como puede ser que no, puede ser que se esté iniciando, como puede ser que ya sepa. Entonces, todos mis talleres son diseñados para que pueda venir una persona que sienta el llamado, porque ese es, siento yo, que es un gran porcentaje del éxito de recibir este taller y después poder aplicar lo que sientas desde adentro, que tienes ganas, que este taller te llama. Claro. ¡Oh, finalmente! ¡Yo quiero hacerlo! ¡Qué lindo! ¿Y quiénes pueden someterse a esta lectura de chakras, a estos masajes? Bueno, este no es un masaje como tal, ¿no? No, este es una lectura de yoga. Ajá, el de chakra es como una lectura energética de cómo están los chakras de esta persona. Puede venir cualquiera. Claro, cualquier persona que tenga ganas de saber cómo están sus chakras y cómo esto se vincula a los arquetipos y a su situación actual. Así es. Uh-huh. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. Vamos a pasar con una canción de Iliari, Chovi Chuva. Chovi Chuva, Chovi sem parar. Chove, chuva, chove sem parar. Eu hoje vou fazer uma prece pra o céu como uma flor, pra chuva chegar e molhar o meu divino amor. Eu hoje vou fazer uma prece pra o céu como uma flor, pra chuva chegar e molhar o meu divino amor. Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá. Que é muito lindo, é mais que o infinito, é puro e belo, inocente como a flor. Por favor, chuva, vem, vem, molhe mais o meu amor também. Por favor, chuva, vem, vem, molhe mais o meu amor também. Sacundem, sacundem, ia, ia, ia, manjá. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Fundación Mandrágora invita al 14º Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2017, del 15 al 30 de noviembre. Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 14 años de encuentros. Este año presentamos la memoria fotográfica Transitando Huellas. 120 fotografías de mujeres artistas del Ecuador, su historia, su rastro y su huella en este Tiempos de Mujer. Además, música en vivo, teatro y danza. Mayor información, visita nuestra página de Facebook, Tiempos de Mujer. Te esperamos. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Un espacio que te permitirá ser parte de la transformación en las distintas experiencias artísticas y culturales. En este evento se evidenciará experiencias exitosas entre las comunidades culturales, nacionales e internacionales, donde desarrollaremos temas como economía y sostenibilidad, autonomía y territorio, comunicación, educación y políticas públicas. Participa activamente en este congreso, donde podrás generar redes de contacto y colaborar con colegas de otros países. Así que no esperes más, súmate a esta experiencia de transformación. Asiste al Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria Ecuador 2017. Vive el ser comunitario desde el centro del mundo. Desde el centro del mundo. Tercer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, del 20 al 26 de noviembre. Más información en www.congresolatinoamericano.cbecuador.com. ¡Ay, qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal, todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Somos tu mejor compañía. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y bueno, regresamos con Estefanía Matelján, que nos está contando un poquito de su centro de masajes y terapias Fluir Matelján, en los cuales realiza masajes de bienestar, alimentación, cocina consciente, hatha yoga y productos orgánicos y naturales de aseo. Nos vas a seguir contando, Tefa, sobre el uso de piedras en los masajes. ¿Cuál es como la importancia y cuál es el significado de las piedritas en los masajes? Bueno, las piedras son una maravilla. Son súper, súper generosas. Mi marca se llama Fluir. Yo vivía en la selva un tiempo y caminábamos desde la casa, bajábamos del río, estaba 5 minutos, y pude observar cómo el río realmente no se hacía lío, ¿viste? El río fluía y fluía, y unas piedras enormes, y el río solo se abría y se volvía a unir. Piedras chiquitas, piedras grandes. Entonces, de ahí es que sale mi nombre, ¿no? Porque dije, fluir, esa es la onda, o sea, hay que fluir. A veces nos hacemos demasiados líos mentales y las cosas se resuelven cuando nosotros mismos nos permitimos fluir y respirar. Y pues las piedras con las que yo trabajo en los masajes, con piedras calientes específicamente hablando, son piedras de río. Son piedras que se han pulido a través de los años, miles, millones de años. O sea, no sabemos realmente hace cuánto están esas piedras ahí, qué tan grandes eran antes y ahora se fueron fraccionando. Entonces, por el mismo proceso del tiempo, por el agua que las viene cargando, que las viene trayendo, se van golpeando unas a otras. Son piedras que son súper lisas, entonces nos permiten trabajar directo con la piel. Son piedras que se calientan y al calentarse no se rompen. Tienen una alta resistencia a la temperatura. Sostienen el calor por un tiempo suficiente para trabajar con ellas en contacto directo con la piel. Y bueno, tal vez no nos damos cuenta, pero las piedras tienen una vibración súper alta. Las piedras vibran a la velocidad de la luz. Entonces nosotros vemos solo un mineral ahí estático, pero en realidad su vibración es súper alta. Entonces son grandes transmisoras y receptoras energéticas. Entonces, aparte de que ya viene con un montón de información, ¿no es cierto? Estuvieron bajo el sol por millones de años, estuvieron con el agua, con el viento, con la tierra. Entonces yo siento que cargan los cuatro elementos. Es muy curioso porque Cuando yo fui a recolectar mis piedras, estuve una hora metida en el río helado, sacaba una, nada me servía, así hasta que encuentras la piedra ideal. Entonces, ya por estar, hacer ese proceso con tus propias piedras para encontrarlas, ya tienen un valor y un significado y una intención así súper, súper poderosa. Claro. Aparte de eso, vienen con el sol, con el agua, con la tierra, con el viento. Entonces, cuando te comunicas con ellas, puedes incluso encontrar como una género, unas femeninas, unas masculinas, como una carga energética más hacia lo femenino o hacia lo masculino por sus formas. Entonces, esto, ¿no? Puedes trabajar lo energético con una facilidad aumentada, digamos. Y he tenido casos en que mujeres necesitan trabajar más su masculino y yo siento el llamado de la piedra, que es cuadrada, con los bordes lisos y todo, ¿no es cierto? Siento que es, con esa piedra tengo que trabajar en este lugar específico. Entonces puedes eso, desbloquear un montón, transmitir un montón de energía, recargarle a la persona, liberarle. Hay veces que después las piedras quedan muy cargadas y hay que ayudarles a soltar un poquito, ¿no? Con un palo santo, limpiarles, ponerles en agua sal. Sal marina. Sí, exactamente. Esa es la... lo que he ido descubriendo, ¿no? Primero me llegó la técnica solo de piedras calientes. Pero el momento que ya buscas hacer un trabajo más profundo, más energético, y puedes, intentas desarrollar este sentido de percepción a través del tacto, te das cuenta que la piedra te está comunicando algo, ¿no? Respetar mucho a ese elemento y agradecer que te comunique, ¿no? Y nos puedes contar qué beneficios trae los masajes, realizarte un masaje con piedras calientes. Bueno, además de ya el relajarse, que es el principal, pero ¿existen algunas otras? Sí, la relajación es más profunda. Claro. Se genera una sensación, yo siento como si fuera un abrazo cálido, porque la piedra... Vita, no sé si has visto esas imágenes que sale en internet, de dice masaje con piedras calientes y ves a una persona que tiene piedras depositadas en la espalda. Entonces muchas veces pensamos que es la piedra depositada, caliente, que de por sí brinda una rica sensación, pero lo que yo hago es, el masaje es con la piedra. Yo muevo la piedra por tu cuerpo, tu espalda, tus músculos, los lugares más contracturados. Entonces, el calor y la dureza de la piedra ayuda a llegar más profundo. Entonces, alivias más las contracturas. Como es caliente, la circulación se estimula todavía un poco más, lo que quiere decir que el proceso de oxigenación y de desintoxicación se potencia. Claro. Sí. Entonces, esto también podemos ayudar a regular la distribución energética en el cuerpo de la persona, y el bienestar es potenciado totalmente. ¿Y trabajas con aceites? Trabajo con aceites, sí. Primero es un masaje manual, por decir, solo con la mano, y después, una vez que el cuerpo ya está un poco preparado y está más relajado, entran a juego las piedras. Buenísimo. También tienes una formación ahorita de terapia menstrual, ¿no? Ahí tuvimos el placer de conocernos, pero ¿nos puedes contar cómo estás aplicando también esto en tu ahora influir, Materhan? Sí, cuando estaba hablando de esto, de que sientes el llamado por un taller, así me pasó a mí con el taller de terapia menstrual. En realidad no entendía bien qué es lo que era, pero esa cosa de que sientes que es por ahí. Y sí, viste que fue muy hermoso, ¿no? Sí, ese taller. Totalmente. Y bueno, entonces, los masajes que nos compartieron en esta formación son más terapéuticos, más desde la búsqueda de encontrar algo, que aflore algo. Y en estos masajes sí podemos aplicar también el diálogo. Entonces, estoy haciendo este proceso, pero aquí te duele. ¿Qué es? ¿Ves algún color cuando te duele aquí? ¿Te recuerda algo? ¿Sientes una conexión con algún órgano? Entonces, trabajas el masaje junto a la búsqueda, digamos, más psicológica, emocional del proceso, ¿no? Porque viste que en terapia menstrual nos acercamos mucho a un proceso específico, a un momento específico, a una sensación, a una frustración específica. Entonces, a través de la magia que tienen los masajes de llegar a zonas bien profundas, de destapar dolores físicos que son generados por situaciones emocionales, por traumas de algún momento. Entonces, okay, exploto este dolor al punto de que nos ayude a sacar y aflorar esta emoción estancada desde quién sabe hace cuántos años. Así es. Justo, Tefa, tú estás en la etapa de certificación también de la terapia menstrual, ¿cierto? Pero vi que estás realizando vaporizaciones de baños de asiento y los acompañan súper bien. Yo creo que me parece ideal este acompañamiento de las vaporizaciones en este trabajo sobre la menstruación. ¿Nos puedes contar en qué consisten los baños de asiento, las vaporizaciones vaginales? Sí, Sal, estoy totalmente de acuerdo contigo. Es increíble. Sí, en cualquier etapa. Uh-huh. O sea, ayudan a profundizar en la terapia menstrual totalmente. Pero más allá de eso, es un regalo maravilloso para nuestro cuerpo, para nuestro útero, para toda nuestra emoción. Un mimo, ¿no? Un mimo total, sí, bien merecido. Así que nos podemos realizar en nuestra casa, en internet podemos encontrar información de cómo hacerlo. Los baños de vapor son, yo lo que hago generalmente son secar las hierbas y hacer las combinaciones de acuerdo a lo que estamos buscando. Entonces hay unos que son solo para mimos, hay unos que son para ayudar a soltar menstruaciones que no se completaron. Uh-huh. Y esto nos damos cuenta, viste, con el color de la siguiente menstruación. Si empieza la menstruación muy oscura es porque venimos guardando desde el ciclo anterior. Entonces, y la diferencia con los baños de asiento es que hierves mucha agua, mucha, mucha agua, y te sientas en una tina y el agua tiene que cubrirte hasta el ombligo. Entonces, el calor del agua tiene que ser no tibio, sino más bien como calientito, como que alcanzas a meterte y un poquito más ya no podrías entrar. Ya. Hay hierbas muy, muy maravillosas como el yantén, por ejemplo, las hojas de rábano, las hojas de nabo, son súper generosas. Ay, ¿para qué sirven estas hojitas? Todas estas ayudan a regular el ciclo menstrual. La artemisa, por ejemplo, podría ser así, súper generosa para esto. Entonces, vos te metes, estás ahí, vas sacando agua y vas poniendo agua más caliente. Yo lo que hago en el acompañamiento de esto, porque bien lo puedes hacer en tu casa. Uh-huh. La nota de que alguien más lo haga es que llegas y tú te sientas y está esa persona manteniendo el agua caliente. Y mientras hago esto, les invito a sacar una carta del oráculo de las diosas. Y ha sido muy lindo, por ejemplo, nos sale la Pachamama. La abundancia, y que el verde, y que el verde, y que no sé qué, y que el agua. Entonces, mientras estamos leyendo y haciendo la meditación, porque estas cartas sugieren una meditación, la mujer que está ahí está sentada dentro del agua, está haciendo todo su proceso desde el calor, la calidez, las hierbas, y aparte está haciendo una meditación. Entonces, al abrir los ojos después de hacer esto, es como, wow, yo también, wow, muchas gracias, porque siempre nos reflejamos, ¿no? Entonces llega una consultante y hay algo que yo me espejo en esa mujer. Claro. Entonces es muy, muy bonito. Y bueno, ¿tú conoces de dónde surge un poco este conocimiento de los baños? ¿Sí? Es un conocimiento ancestral. Uh-huh. Si tú te puedes dar, si nos damos el tiempito de entrar a internet y buscar, vamos a ver que en México ya lo hacían hace mucho tiempo. Viste que los abortos no son una cosa nueva, suceden en África, en los incas, en todas partes habían, los mapuches, en todas partes habían incluso técnicas bastante amigables con el cuerpo para los embarazos no deseados. Y los baños de vapor se usaban post-aborto, claro, no muy cerca, ¿no? Haber algunas también que son después de dar a luz también, ¿no? Sí, lo que hay que cuidar es que no sea muy cercano, porque el calor lo que hace es dilatar. Dilata muchísimo las venas, ¿ya? Entonces vasodilatador se llama. Más las hierbas pueden provocar hemorragias. Entonces hay que esperar unos 3 meses para hacerse baños de asiento después de un parto o un aborto. Uh-huh. ¿Y tú crees que tal vez tiene alguna especie de lazo esta medicina de los baños de vapor, las vaporizaciones con los temazcales? ¿Sabes que no me he puesto a reflexionar sobre eso? Seguramente sí, seguramente hay un vínculo, porque en el temazcal tal vez no está tan direccionado el vapor hacia la pelvis, pero viste que igual se ponen hierbitas, se ponen cositas con intenciones. Entonces me parece que sería súper enriquecedor hacer un temazcal con vaporizaciones vaginales con al mismo tiempo. Con intención de que sea una limpia de vaginal, ¿no? Claro. Qué lindo, debería ser. Sí, bien abiertos hacia la tierra. Ay, sí. Y ¿nos puedes contar un poquito en dónde realizas todas estas terapias, masajes y talleres? ¿En dónde está ubicado Fluir, Matterhorn? Fluir está ubicado dentro del Centro de Educación para la Vida, que es este espacio donde buscamos generar conciencia integral, porque la salud es integral. No podemos tener solo salud física y no salud emocional, o no sé, solo salud mental y no estar conectados con la alimentación, por ejemplo. Entonces nosotros buscamos compartir información que brinde salud integral. Entonces, Fluir está dentro del Centro de Educación para la Vida. Estamos ubicados en la Cordero E3 31 y 9 de octubre, al lado del restaurante de comida campesina que se llama Quinoa. No sé si alguna vez lo has visto. Muy rica la comida, la súper, súper recomiendo. Nosotros estamos al lado. Sí. Es una casa de tres pisos color melón, color durazno más o menos. Tenemos un Facebook que se llama Centro de Educación para la Vida. Ahí pueden entrar y mirar todas las cosas que están pasando. De ahí hay links para Fluir Bienestar, Fluir Matterhorn Masajes y Terapias, que también pueden poner Fluir con mayúsculas y probablemente les salga Fluir Matterhorn Masajes y Terapias por ahí. Si no, ya saben, siempre vamos a dejar los contactos en nuestra página de Facebook, en Brujeres al Aire. Entonces, no se lo pierdan. Si quieren, tal vez, acceder a un masaje, al taller, o solamente hablar con Estefanía de alguna duda, pueden contactarse directamente en nuestra página de estar, Fluir Matterhorn Masajes y Terapias. Así es. Muchísimas gracias, Salo. Y bueno, ¿nos puedes contar un poquito lo último? Unos tips, si nos puedes dar, para las vaporizaciones o baños de vapor. De plantas, del uso de las plantas, si tienes alguna en especial para recomendar a nuestra audiencia. Sí, bueno, una fácil de conseguir es el yantén en el mercado de Santa Clara, por ejemplo, porque si ya quieres rábano, que es hermosa la hoja del rábano, tienes que comprar muchos rábanos, no te venden solo las hojas. Pero el yantén sí, puede ser el yantén, así como para quistes como ovario poliquístico, también endometriosis, el yantén es súper generoso. Si quieren así solo mimarse, pueden usar manzanilla, rosas, lavanda. También está el diente de león, que es también así bien amoroso, ¿no? Y viste que en el mercado Santa Clara ya podemos conseguir Artemisa. Claro. La Artemisa es... La cualidad de la Artemisa, para que sepan que están comprando la Artemisa correcta, es que cuando le dan la vuelta, la parte de atrás es gris. Le dicen ajenjo en el mercado Santa Clara. Si ustedes miran que la parte de atrás de la hojita tiene que ser gris, esa es la Artemisa. La Artemisa es súper maravillosa, tanto para cosas del útero como para desparasitar, limpiar la sangre por su cualidad súper amarga. Se pueden hacer infusiones. Entonces compran Artemisa y tienen varias cosas para hacer. Los baños de vapor son, en una olla, unos 2 litros, se pone a hervir por 10 minutos la planta elegida. Ponen en el piso unos libros y ponen la olla encima de los libros, porque queremos que la olla quede súper cerca de nuestro cuerpo. Nosotras nos vamos a sentar en una silla. Entonces lo que hacemos es nos sentamos en la silla y nos llevamos hacia el borde de la silla, que quiere decir que nuestro centro queda al aire. Estamos apoyadas sobre el coxis más o menos y todo el resto está al aire. Entonces nos envolvemos en una cobija grande y hacemos que el vapor llegue directo hacia nuestra vulva. Uh-huh. Esas son las vaporizaciones vaginales. Son súper hermosas también. Pueden hacerla una vez cada 2 meses si es que tienen ganas, si es que no están buscando una sanación específica de algo. Solo como mimarse. Yo había escuchado que las vaporizaciones no se pueden realizar en la menstruación, justo en los días de sangrado. Ni las vaporizaciones ni los baños de asiento se pueden realizar durante el sangrado. ¿En el embarazo tampoco? Tampoco, no, ya, porque son justamente vasodilatadores, entonces pueden provocar un aborto. Así es. Bueno, qué lindo tenerte aquí. Vamos a pasar con un audio de plantas de las diosas sobre las vaporizaciones justamente, y luego vamos con un tema musical recomendado por nuestra querida Tefa.

Bueno, regresamos. Querida Estefa, estoy súper, súper feliz de que hayas venido y de que nos hayas comentado un poquito de todo lo que estás trabajando. Yo quisiera que a nuestra audiencia no se olvide, estos talleres están súper buenos, si es que alguno sintió el llamado. Están aún disponibles, ¿no?, para inscribirse, los de la lectura de chakras y péndulo y también masajes con piedras. Así es, empezamos el miércoles 15 de noviembre, miércoles y viernes por 4 semanas es el de exploración de chakras y lectura con péndulo, dura 2 horas, de 6:30 a 8:30, así que si es que están trabajando y se preocupaban por el horario, pues aquí está, es en las tardes, no se preocupen, nos podemos encontrar ahí, va a ser muy divertido, y no solo nos sirve para después aplicarlo en el trabajo como lectura de los chakras, ofrecer este servicio, sino también para nosotras mismas o nosotros reconocernos y poder ver, ah, hoy día estoy como un poco víctima, ¿no? Ah, tengo tal chakra un poquito desbalanceado. Entonces está bueno, ¿no? Como reconocimiento personal. Y el de piedras calientes, hay 2 horarios posibles, que es los jueves en la mañana, 2 horas diarias por 4 jueves, empezando el jueves 16, o el sábado 25 de noviembre, todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, donde recibimos la técnica y la aplicamos en nuestras compañeras y compañeros. Entonces también van a recibir unos buenos masajes. Así ¿no? es. Aprendiendo. Lo van a poder vivir en la piel. Qué lindo. Y bueno, ¿nos puedes ayudar una vez más con tus, cómo estás en redes sociales? Tal vez si tienes algún número que puedas ofrecer. Claro, con muchísimo gusto. Les paso mi número, es el 099-511-8349, y en redes sociales estamos como Centro de Educación para la Vida, ahí pueden encontrar links directos a Fluir, Mattelhan, Masajes y Terapias. Digo que vayan de repente al Centro de Educación para la Vida primero porque pueden ahí con Mattelhan confundirse, pero se escribe como suena. Y les invito, les animo a que vengan a alguno de estos talleres si es que sienten el llamado, nos vamos a divertir mucho, vamos a aprender mucho, y pues tienen una nueva técnica, estrategia para trabajar. Buenísimo, Tefa. Entonces ahí estamos, ¿no? En redes sociales de Brujeres al Aire también vamos a dejar tus links. Y bueno, muy feliz de tenerte aquí. Y les agradezco a toda nuestra audiencia por acompañarnos en un nuevo programa de Brujeres al Aire. Mi nombre es Salomé y quédense en la sintonía de la Casa de la Cultura. Aquí en el corazón, reír como una niña, como una vieja.